vacío que a mi alma le dejaste, que no puedo quitar del pecho tanto dolor. Me quiero no imaginar que muy lejos vivo, otro hombre besó tu boca y tocó tu piel. Me atormenta el recuerdo y no puedo perdonarte, aunque ahora arrepentida quieras volver. Cuando te rogaba te fuiste igual, nada te importó de mi soledad. La vida gira y gira y es tarde ya. Te devuelvo la misma moneda que me diste a mí. Te devuelvo la misma moneda que me hizo sufrir. Te devuelvo la misma moneda que me diste a mí. No te das cuenta que hoy no te ruego, que ya tu ausencia apagó mi. Aunque quiera pensar que ha sido solo un mal sueño, aunque jures que junto a mí quieres regresar, fue tan grande la pena que me dejaste al irte, que vuelves la misma pena te quiero dar. Cuando te rogaba te fuiste igual, nada te importó de mi soledad. La vida gira.